¡Allá van! El Mega Show, el programa 100% entretenimiento que trae lo mejor del mundo de los cómics. ¡El Guasón saluda! Manga anime. ¡Te castigaré en el nombre de la luna! Cine. Hasta la vista, baby. Videojuegos. Y cultura pop. El Mega Show, donde los fans mandan. Comenzamos. Empezamos con Mega Show, mis niños y mis niñas, solo por 99.5 Suprema FM. Hablamos de lo mejor del mundo, los cómics, el anime, los videojuegos y el cine. Así es, lo mejor de este entretenimiento, solo por Suprema FM. Me acompaña como todos los viernes el buen flaco en controles con la musiquita y mi amigo en una N cantidad de batallas, Nadir Hernández. ¿Cómo estamos? Pues aquí de regreso. Ya te habías perdido, te fijas. Me había perdido y pido las disculpas del caso, no, tranquilos, que vos no podés quedar solo en esto. Ay, no, qué feo se escucha. Ya empezamos mal la noche, fíjate, flaco. Ya se viene insinuando, yo que vengo aquí tranquilo, medio enfermo. Oíme, la fanaticada lo pide. Leo y Nadir tienen que estar... Ah, ya, cabina. No, yo pensé que iba a hacer otra cosa. No, qué bárbaro este. Así es, mis niños y mis niñas, arrancamos con el programa. Están en el Mega Show, donde ustedes los fans mandan. Sección cine. I am your father. Así es, mis niños y mis niñas, estamos en la sección cine y como todos los viernes le traemos información recién salida del horno, Nadir. Traemos un par de noticias ahí que la gente creo que le va a gustar muchísimo. Eso esperamos, si no te cachetean. Eso es lo más seguro. Nadir, ¿querés empezar vos? ¿Me haces las... Abrime la... Yo no sé ni qué puedo hablar, no, ¿qué me pasa? ¿Qué te pasa? ¿Estás nervioso? Yo creo que es la gripa. ¿Empezás vos o empiezo yo? Empezá vos, te voy a dar los honores. Bro. Ay, qué bonito que sos, fíjate. Pues, mis niños, como muchos saben, pronto se va a estrenar en nuestros cines lo que es la película Hotel Transilvania. Si te fijas, como hemos visto en los teasers, o en lo que son los trailers, habla de que son los pues, monstruos clásicos como el hombre lobo, Frankenstein, correcto, Drácula, y que todos se quieren tomar unas vacaciones en este hotel que se llama, pues, Hotel Transilvania, pues. Bien original la historia, de hecho. Sí, pues ya la viste. No, he visto el trailer, que el trailer creo que están todos de vacaciones y como que en ese hotel nunca se ha hospedado un humano. Nunca, y van con todos los hijos. Y llega no sé si es llega una familia o llega un chavo, no sé, a hospedarse, y la cosa es que Drácula tiene una hija, y la hija como que se enamora del humano, y hay un solo relajo después, porque todos quieren confabular para que la hija de Drácula no tenga ese enamoramiento con un chico humano, y empieza ahí la comedia, bien original, porque vos miras monstruos clásicos como Frankenstein, El Hombre Lobo, de hecho, los clásicos, por ejemplo, el Monstruo de la Laguna, cosas así, vos. Exacto, pues mira, se anuncia Hotel Transilvania 2 para ya. El 2015 ya. Pucha, aquí no la han estrenado, qué barbaridad. Imagínate, pues. Y mirate que hasta este momento han recaudado 270 millones de dólares, Nadir, en todo el mundo. Pues, oí bien, no es extraño para Sony Pictures que ya planeen una secuela de Transilvania. Es más, este filme ya tiene la fecha de estreno, que será el 25 de septiembre del 2015. Según, pues, lo leí en la revista Hit Vision, que la película aún no tiene director y que, por lo tanto, se desconoce si Jendy Tartakovsky, vos sabés quién es él, ¿verdad? Fíjate que no, se me escapa. ¡Qué bárbaro! Creador del laboratorio de Dexter. Ah, tenés de razón. Cartoon Network. Tenés razón, sí, se me había escapado. Pues que la película aún no tiene director y, por tanto, pues, no sabemos si Jendy Tartakovsky será a cargo de la misma. Y también, por otro lado, no se sabe nada sobre la trama de Hotel Transilvania 2. Así que con esta nota lo que yo puedo concluir es que realmente la 1 fue un éxito total. Lástima que no la hemos visto. Todavía no la hemos visto, pero ya pues supuestamente ya viene, pues. No sé, últimamente no sé qué pasa con los cines aquí en Honduras, que tardan bastante en traer las películas. Fíjate que yo creo que ahorita, por ejemplo, esta película, como es familiar, la están dejando ya para diciembre, exactamente. Pero creo que en diciembre viene otra que se llama algo de los guardianes, que sale Santa Claus, sale una... sale Jack Frost. Salen todos. El Conejo de Pascua. Salen como unos personajes como creando una Liga de la Justicia. Ajá, sí, exactamente. Y como que van contra un villano ahí, entonces viene también ese tipo de películas. Y vos sabés que en Navidad siempre nos tiran este tipo de películas en 3D y familiares para que la gente las vaya a ver al cine. Me imagino que esto es lo que han hecho pues todas las empresas de películas, que están dejando Hotel Transilvania ya para finales de diciembre, pues. Correcto. Porque ya está con toda la familia. Bueno, incluso mi hermano va con mis sobrinas a cualquier cantidad de películas, ya sea en 3D o digital, pues. Correcto. Yo creo que es una muy buena propuesta que la pongan ya la película para tener una crítica ya constructiva con lo que es la producción de esta misma, pues. Fíjate que hasta ahorita estoy viendo 270 millones... Pero no sé cuándo se estrena en Estados Unidos, me imagino que fue hace poco. Habría que ver si eso es, ¿cómo es que le dicen? Taquilla doméstica, que es solo en Estados Unidos. Ajá. O taquilla internacional. No, es en todo el mundo. Ah, ok, si es en todo el mundo, pues le fue bien. Sí, le fue bien. Tal vez no tanto como películas como la que están esperando muchas chavitas, la final de la saga de Twilight. Por favor, no la vayan a ver, que es un insulto para cualquier actor de vampiro o las películas de vampiros. Oíme, pero si hablamos de película animada de ese tipo, la que sí tenemos que ir a ver es Wreck-It Ralph. Por fuerza. Tenemos que ir a verla. Es una película inspirada o más que todo un tributo a todos los gamers, bro. A todos los videojuegos y de videojuegos de antaño, me he fijado, sí, también. Bro, sale, o sea, no me explico yo cómo hicieron para agarrar todas las licencias, porque si te miras personajes en esa película como Mr. Bison, miras Donkey Kong, miras Koopa, o sea, Koopa, es miras cierto. Personajes de Nintendo dentro de lo que es Disney. ¿Será que Disney va a comprar Nintendo? Ay, no. No. Puede ser. Bueno, no sabemos, pero recordad que Nintendo es de Japón. El billete es el que manda, ¿o? Sí, sabemos que el billete manda, pero bueno, ya sería más monopolizar lo que sería Nintendo, pues. Así es, mi querido Nadir, esa es mi noticia. Me imagino que vos me tenés alguna otra noticia de este precioso mundo del cine. Fíjate que vos sabés que está esto de la fiebre de los zombies y todo lo demás, vos. Qué raro, sí. O sea, tanto en cómic como en televisión. Pues fíjate que Brad Pitt viene con una nueva propuesta de una película que se llama World War Z, que es prácticamente una invasión o por así decirlo, una infección de zombies, pero estos zombies son diferentes. Vos sabés que el zombie se caracteriza porque se mueve lento y es torpe, pero no, estos zombies son diferentes, pues son como que... Imagínate una manada de bisontes que vienen corriendo y te quieren comer, vos. Entonces la película es inspirada en un cómic, vos. Y World War Z, o por así decirlo, ¿cómo se llama? Guerra Mundial Z. Ajá. Que la Z pues viene de la palabra zombie. Zombie, sí. Entonces es una propuesta nueva, y en lo personal, yo estoy viendo la serie Walking Dead. Walking Dead. Es una serie muy buena, y lo que es el cómic es mucho mejor. Pero, claro. pero fíjate que esta película viene como a darle otro ingrediente más, más, ¿cómo te diré? Más épico y más dramático, porque vos mirás a un tipo de zombie diferente, o mirás un zombie que anda corriendo, o sea, como en manadas. Imagínate que vos estás parado y vos mirás millones de zombies corriendo que vienen hacia vos. Escucha, a ver qué onda. Por mientras Nadir revisa nuestro muro de Facebook, recuerden que nos pueden buscar como Mega Show FM en Facebook, le dan like. Pueden compartir imágenes, pueden compartir información, nos pueden llamar a los teléfonos en cabina, que me imagino que nadie todavía no se lo ha aprendido. Y también recordamos a la gente que vimos gracias a Tamago, Nadir. Tamago, el mejor sushi que puede existir. Estuvieron en el Megacon y cómo vendieron. Yo miraba mucha gente con botecitos de bubble tea, perdón, con vasos de bubble tea de todos los sabores. Se acabaron todos. Yo hablé con la dueña y me dijo, Nadir, muchas gracias, se nos acabaron todos los bubble tea. ¿Cómo? Pero yo quiero un bubble tea. Yo también quería por el mío, yo no sé. Yo andaba sediento. ¿No? Recordemos los teléfonos en cabina, Leo. 22-39-55-46. Que nos llamen, que opinen y si fueron al Megacon, que nos hablen. A ver, mi querido Nadir. Vamos a un corte musical, mis niños y mis niñas. Están en el Mega Show, donde ustedes, los fans, mandan. Ya volvemos con más Mega Show, donde los fans mandan. ¡Cállate, insecto! Siéntate a flipar, mucho te divertirás con Animanía. con los hermanos Warner. Y la hermana Warner Dog. Siempre estamos muy alegres en alguna filmación. Nos encierran en el tanque si nos logran atrapar. No hay que nos aguante si logramos escapar. Somos Anima Mía, Dotes de Jai Jaco. No, Guapo es un comelón cuando escucha el saxofón en Anima Mía. Mira Pinky la cerebro demostrando su poder. Junto a estos tres palomos que es la que hará caer. Botones y mandí, arriba vas a ver. Con escritores locos muy libertos que aprender. Somos Anima Mía, nos pagan sin trabajar. Estamos locos de atar como nadie puede estar. Somos animados, de remate estamos. Un yo soy como amor. Anima Mía, es como es. Sección cine. I am the father. Volvemos con más Mega Show, mis niños y mis niñas. Estamos en nuestra sección de cine y nos escribe en nuestro muro de Facebook Abby Leo. Viene El Hobbit en diciembre. Exacto. ¡Qué peliculón! Esa no me la pierdo por nada en el mundo. Y es una trilogía. Vamos a ver la primera parte y después las otras dos partes en los años venideros. Vale, vale. Bueno, yo te había comentado en otras transmisiones pues que yo había leído el libro. Es épico. No tan épico como El Señor de los Anillos. No, claro. Recordá que esta es una historia previa. Así es. También nos dice Julio Torres. Hora de hablar de todo lo que pasó por la Megacon. Por cierto, ha sido la mejor de todas. Espero que la otra sea mucho mejor. Gracias por hacernos sentir tan especiales. Bueno, pues realmente nosotros hacemos Megacon y Megashow solamente para ustedes, los fans. Porque los fans lo piden. Así es. Si no... Creo que tenemos una llamada al aire. ¡Aló, muy buenas! Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo van? ¿Con quién tenemos el gusto? Samael. Samael, ¿de dónde nos escuchas? Ahorita voy manejando en el anillo periférico. ¡Excelente! Cuidado, la precaución ante todo, ¿verdad? Así es. Sí. Y dinos, quería comentarles, estaba increíble la Megacon. Fue todo lo que esperábamos y más. Solo que hay que ver cómo se mejora para el próximo año. Yo creo que un día fue muy poco. ¿Un día? Todo el salón lleno ya también fue poco. Eran dos salones. Sí, yo creo que lo que tenemos que hacer ahora es extender el tiempo. Porque ya no hay espacio donde meternos, así que tiene que haber más días. Yo creo que sí, Nadir. Vos sí, esto piso, es lo único que queda. No, hombre, deja de decir eso, que me van a secuestrar. ¡Ay, sí, hijo! Millones ganás, olvídate. No, fíjate que sí, Samael, realmente nosotros, mira, la cuestión es que hemos querido hacer el evento incluso en muchos días, pero por cuestiones de organización es muy difícil para nosotros. Y no solo eso, de costos también. Sí, exactamente, o sea, no es que nosotros no querramos, por nosotros pues mucho mejor. Pero bueno, pues vamos, esperemos que un día de eso o el próximo año ya se pueda lograr. Sí, sí, porque el primer año fue bueno, un salón, nos divertimos mucho. El segundo año nos dimos cuenta de que ya salimos todos disfrazados y que podíamos encontrarnos en un solo lugar, que nos quedó muy pequeño el año pasado. Así es, tenés toda la razón. Este año sí es quedamos en la medida correcta. Exacto, es que no hay, o sea, no hay un lugar o un centro de convenciones amplio como para hacer el evento. Sí, no lo hay, no lo hay. A Tegucigalpa le hace falta lo que es un expocentro. Porque realmente es lo que tiene San Pedro. Sí, y nosotros lo hicimos en el local más grande que hay en Tegucigalpa. Sí. La gente dice que vayamos a la Honduras Maya, pero en cuestiones de dimensiones, o sea, es más pequeño. Es más pequeño. Y lo que es Centro de Convenciones Plaza Juan Carlos, o sea, te ofrece lo que son los salones, te ofrece las dimensiones que son necesarias. Así lo es. Que pasa es de que ya nos dimos cuenta de que son miles y miles de megafans. Pues. Sí, yo creo que podríamos hacerlo un fin de semana completo. Dios quiera. Sí, y va a ser muy bueno, quería hacerlo de esta forma. Dios quiera, muchas gracias por tu comunicación. Bueno, buenas noches. Gracias. Nos dice Luis González en el muro de Facebook, Animaniacs. Y se está muriendo la risa. Es que muy buena serie, ¿te acordás de esa serie? Uy, esa serie era increíble. Pinky Cerebro eran la ley. Te cuento que James Wan dirigirá el film basado en la serie de televisión MacGyver. No te creo. Simón. Vuelve MacGyver. Sí, es cierto. Pues, mira, realmente no, hace mucho tiempo que nosotros no sabíamos nada de la adaptación cinematográfica de la serie de televisión MacGyver, pues. Ahora, pues, supuestamente New Line Cinema negocia con James Wan. O sea, esto es rumor, nada más, ¿ok? Con James Wan para que sea el director de ese largometraje. Realmente, pues, a muchas personas les parece sorprendente, pues, que el dicho cineasta es principalmente conocido por sus títulos de terror como Saw, Silencio del Mal o Insidious. Entonces, los 80s vuelven, nadie. para recordar a la gente, MacGyver era una serie del personaje de MacGyver, que se encargaba pues en las situaciones más peligrosas, y cuando se encontraba encerrado en un lugar, todo lo solucionaba con un clip o con un chicle o con la envoltura de un chicle. O sea, con la envoltura de un chicle hacía explotar una puerta. Pues es que aquí todo el mundo me está pidiendo que diga chicle chip por la radio. ¡Qué bárbaro, hombre! Es que eso a todo el mundo es. Yo soy parecido a todo el mundo. Bueno, ahí está. Pues sí, Nadir, realmente es una, para mí, a mí me resulta una buena noticia. Pues según Variety, nadie sabe sobre lo que es el trama del filme, y en cuyo guión han estado trabajando Jason Richman y Brian Gunn y Mark Gunn de Viaje al Centro de la Tierra 2. Dino Laurentiis Company producirá lo que es la película junto a Lee David Sloth, el creador de la serie. O sea, va a la mano con la serie. Eso es bueno, porque así al fan le dan lo que... Vaya, por ejemplo, si vos tenés una expectativa de MacGyver porque vos viste la serie, imagínate que hay mano incluida de los creadores, pues creo que nos pueden dar un producto final muy bueno. Del creador. Y realmente esperamos que el señor, pues, Mario Castañeda sea la voz del actor de doblaje de MacGyver. Sería excelente, porque sería recordar lo mismito de los 80s, pues plasmado ahorita en lo que sería a partir de... Y recordar que el personaje que hizo MacGyver pues puede tener su cameo, puede tener una aparición especial dentro de lo que es la película. Sería genial. Eso lo va a ser lo más seguro. Genial, genial. Nadir, ¿me puedes hacer un favor? ¿Me puedes repetir los números de cabina? Bueno, más o menos dicho, el número de cabina, flaco. 2239-5546. Así es, para que nos puedan hablar, comentar sobre lo que es el programa o qué tema les gustaría pues escuchar, lo que es el programa de todos. Mira, programa, que el flaco te queda viendo mal, bo. ¿Qué te pasa, flaco? No, flaco. es que no le has dado bubble tea, bro. Ya flaco, sushi. Ya te vamos a disparar sushi, bubble tea. Qué rico. Ya me está... Todo gracias a Tamago. Ya me hizo la señal de que me va a cachetear, Nadir. Me imagino que me tenés más noticias, ¿sí o no? Claro que sí, fíjate que te cuento que ya tenemos fecha para Wolverine. Wolverine, ya hay fecha, a ver, contame. Es el 26 de julio del 2013. Estamos hablando de que la película viene con todo y ya confirmaron de que va a ser un Wolverine ultra violento. Bueno, hay que tener mucho cuidado porque en el cómic es así, violento. Claro, y me imagino que va a ser para mayores de 18 años. Porque están hablando de bueno, imagínate, van a haber espadas, van a haber cortes y todo lo demás. Exactamente. Entonces por ahí vamos a ver más de algún brazo cortado por ahí, vos. A lo Kill Bill, ¿sabes que lo van a hacer? ¿Vos crees? Fíjate que pueden recordar que está una parte cinematográfica que le dicen, vaya, por ejemplo, vos viste 300, sí. Que era un gore o desmembramiento, cuando desmembraban a las personas. Ajá. Y todo lo demás. Que era como artístico, pues vos mirabas la sangre, pero no te ofendía. Sí. Entonces podrían hacer ese tipo de... ¿De acción o de violencia? La podrían plasmar. Pero recordad que también 300 era para mayores de edad. No, claro. Pero recordad que no es lo mismo que estés viendo algo tan gráfico o algo que sea como generado por computadora. Es pues, muy cierto. Que toda esa sangre fue generada por computadora, pues. Víctor Padilla nos dice: le decían gracias, señor MacGyver. Y MacGyver decía: no me lo agradezcan a mí, sino a la gravedad de la luna. Buena serie de un chicle así un avión. Y es cierto, de un chicle así un avión, de un clip así, no sé, una onda estática para traer a todas las pistolas. Flaco, estoy emocionado, fíjate. Pucho, sí, me acuerdo que de un clip habría la caja fuerte más, o sea, más segura del mundo, vos. Es cierto. Y te tenía tensionado, vos estabas ahí, no te podías despegar de la tele, vos. Es cierto. Pues vamos a ver. Vamos a una pausa musical, mis niños. No os cambien, están en el Mega Show, donde los fans mandan. Yes. Ya volvemos con más Mega Show, donde los fans mandan. ¡Cállate, insecto! Sonic. Con más Mega Show, donde los fans mandan. ¡Cállate, insecto! Volvemos con más Mega Show por Suprema FM 99.5, Leo. Recordándole a la gente que venimos pues por el gentil patrocinio de Tamago, Sushi, Bubble Tea y más, que se encuentra en el tercer nivel de Nova Centro. Y yo miro que todos están comiendo aquí, menos yo. Pues, porque vos no importás, creo yo. El más importante somos nosotros. Don Wilmer, Flaco y yo. Pucha. ¿Verdad, Flaco? Yo miro que están comiendo un sushi de atún, un panini, bubble tea. Yo miro que el Flaco está comiéndose un bagel. ¡Qué barbaridad! ¿Y yo qué onda? ¿Yo qué onda? No, está bajo yugo. Lo dice el señor Marmota. Saludes, Padawans. Francisco Ramírez, póngase loop de loop de Moto Love You Are You. El Megacon estuvo espectacular, pero no nos pudimos quedar por problemas con el carro. Pucha, qué lástima. Qué lástima, perdieron el cierre con Metal Hurts. Qué lástima, qué feo que pase eso. Sí, hombre. Bel que Alejandra, hola, ¿qué tal? El evento buenísimo, el único detalle bueno sería una crítica constructiva. Está bueno, vamos a ver. Para el próximo año digan con anticipación que a los fans que no se les permitirá llevar comida, que eso ya lo hemos dicho en cantidad de veces. Hay unas reglas de conducta que están en la página web. Siempre ahí, lo hemos dicho. Y ahí están, prohibido llevar comida. Así es. Para que existan molestias por parte de ambos. Los participantes de karaoke y cosplay los llamen con anticipación para que no perder mucho tiempo y que todo salga según lo planeado, que eso también lo hicimos. Claro. Solo que, bueno, es muy normal, pues, porque las personas que van al evento pues andan viendo todo lo que es el evento. Y sí, andan emocionados, quizás no pusieron atención en lo que es el calendario o el horario. Así es. Digamos, si a mí me dicen que a las 2 va a empezar el torneo cosplay, yo estoy unos 10 minutos antes de las 2. Así es, solo por eso vamos a atender una llamada al aire. Adelante. Aló, muy buenas. ¿Cómo es? como eso de la advertencia de que no miremos Crepúsculo la última. No te escuchaba, no te entendemos. No te entendimos nada, disculpa, ¿podías repetir? Es que quiero saber sobre la advertencia de que no miremos la última de Crepúsculo, que es un insulto a los vampiros. Disculpa, realmente no te entendí nada, lo siento. Sobre la última de Crepúsculo. Ajá, dime. Sobre la advertencia de que no miremos la última película. Ah, pues mira, te voy a explicar por qué. Ese es mi punto de vista, ya que yo estoy acostumbrado a ver películas, por ejemplo, en Entrevista con un Vampiro. Muy buena. Muy buena película. O, por ejemplo, la que salió Keanu Reeves con esta chavita, Kristen Dunst, o la de Spider-Man. Correcto. Que son películas que es el vampiro típico que estamos viendo, que tienen un guión espectacular realmente. ¿Okay? O la adaptación fílmica que hizo Coppola con lo que fue Drácula. Ah, con Francis Ford Coppola, sí, la que te digo yo, la Keanu Reeves. O incluso la de película de cómics, como por ejemplo Blade, que también es muy buena adaptación del cómic. Underground exactamente, no es Underworld. Underworld. Okay. Underworld, que también es una muy buena adaptación. Y bueno, no estamos acostumbrados porque tenemos como ese pequeño estigma de ver un vampiro no brilla en la oscuridad. Parecía vampiro verdulero. Se nos cortó la llamada. Creo que se nos va con vos, Nayer. Con vos, porque vos viste que dice la advertencia. Sí, pero igual son cuestiones de gusto. Exactamente. Recuerden de que a Leo o a mí no nos puede gustar algo, pero a ustedes les puede gustar, pues. Y en lo personal, a mí las películas de Crepúsculo, no las paso. No, ni a mí tampoco, o sea, es una opinión bien personal de nosotros, pues. Mm-hmm. Y no mucho, bueno, aquí hay muchas chavitas que les encanta esa película, sí. Y se les respeta. Y qué bueno, porque eso ya es otra, por así decirlo, otra era fílmica, donde va otro tipo de personas, es otro tipo de mercado, es un libro pues para chavitas, como lo acabamos de decir. Y bueno, si a nosotros no nos gusta, pues eso ya es una opinión personal de, claro, de nosotros dos, pues. Eso, sí, por ejemplo, si hay personas que les gusta Crepúsculo, excelente, pues, o sea, por a mí no me molesta, sí, que vayan a la premier y que bueno, pues, y que nos cuenten cómo estuvo el final, pues. Bueno, a mí en lo personal, pues, no, nunca me llamó la atención, solo vi la primera por partes. Yo lastimosamente vi la anterior cuando anduve con mi ex y me llevó a la fuerza. ¡Ah, qué bárbaro! Tuve que complacerla, yo no quería ir. ¡Qué bárbaro este! Nadie me trae más noticias del mundo del cine. Pues fíjate que últimamente está sacando pues un borbandeo de lo que es, como todos sabrán, Disney compró Lucasfilm. No todos lo saben, recordarlo. Sí, todos lo saben, pues. No todos. Bueno, entonces, como saben, pues George Lucas le vendió todo lo que es franquicia de Star Wars a Disney, y ahora Disney controla el imperio Star Wars. Así es. Y ya se están rumorando, pues, no es un rumor, ya está más que confirmado episodio 7 para el 2015. Sí, eso lo hablé el sábado pasado, ¿no? El viernes pasado, sí. Pero hablaste de que estaba confirmado de que regresan los actores originales. Ah, pues no he visto noticias. Ah, perdón, discúlpame. ¿Sí? Pues regresa lo que es Mark Hamill. Van a regresar todos. Y están hablando con Harrison Ford para ver si quiere volver a lo que es ese universo, que es un universo que va, un universo futuro, pues. O sea, ya van a estar viejos ellos y todos los demás. Incluso vas a ver, por ahí se rumora, el hijo de Luke, el hijo de Leia y todo lo demás. Y viene aunque Harrison Ford también él ha dicho personalmente que le gustaría volver. Mira, si vuelve, yo creo que si vuelve Mark Hamill a lo que es el elenco original, creo que todos se van a animar. Todos van a ir de colada, sí. Y recordá que Star Wars está en manos de Disney, y Disney es todo lo que toca lo hace oro, vos. Mira Avengers. Sí, pero no sé, vamos a hablar eso pues otros días. Recuerden, mis niños, que nos pueden buscar como Mega Show en el Facebook. Le dan like a la página, pueden comentar, pueden subir fotos, pueden pues también subir links de lo que a ustedes les gusta o que querían que habláramos. Ay, Nadir, fíjate que realmente a mí con eso de la saga de Star Wars, me gustaría ver pues ya lo que es un episodio 7, pero a mucha gente, sobre todo a la gente que bien conocía de este tema, de lo que es Star Wars, está bien dividida, está entre sí y entre no. Se me olvidaba un punto, no recuerdo el nombre del actor en estos momentos, pero el actor que hizo el papel de Loki, ajá, quieren que sea el villano principal de la saga de Star Wars. Sí. Vos sabés que Darth Vader, pues eso, está enterrado, ya murió en lo que... Sí, ya, no pueden. Entonces no puede quieren meter nuevos villanos y quieren meter un villano de peso, entonces se rumora mucho que este chavo que hizo de Loki pues va a ser el villano. Eso va a estar bien macaneado agarrar un nuevo villano. Me imagino que tendría que ser un villano antiguo, como que vuelve. Bueno, creo yo, ¿verdad? Soy especulando, pues soy rumoreando yo. Mira que, vaya, por ejemplo, para lo que fue el primer episodio, la amenaza fantasma, recordá que teníamos a Darth Maul, que en lo personal yo tenía unas expectativas gigantescas y no duró nada. Un villano que solo entró y no hizo prácticamente nada, solo mató al maestro de Obi-Wan. Y ya, a Qui-Gon, sí. Entonces yo esperaba algo más, más increíble de Darth Maul. Entonces esperemos que si entra este actor como villano, pues lo desarrollen de una mejor manera. Así es, por eso nos dice Manuelito GNZ, muy buena música, flaco. Ahora reproducir Set to Billy y What People Say con los dos Death Note, por favor. Ya es tiempo de metalizar el Mega Show. ¡Ey! La gente quiere cosas fuertes, Nadir. ¿Será que viene Animetal por ahí? Ah, vamos a ver. No, estos viernes vamos a hacerlo. Fíjate que sí. Luis González Carías. Clone Wars pasa de Cartoon Network a Disney y el futuro de Dark Horse con los cómics está muy incierto. Así es. Pues aquí también Humberto Cepeda nos postea una foto en lo que es nuestro muro de Mega Show, cómo salió el Vamp de Edward. Vamos a ver. Bueno, son opiniones divididas. Nosotros solamente somos facilitadores de información. Por eso recuerden, mis niños y mis niñas, no los cambien, que están en el Mega Show, donde ustedes los fans mandan. Ya volvemos con más Mega Show, donde los fans mandan. ¡Cállate, insecto! Super loco, extraordinario, fenomenoide, fenomenoide. Corre hasta más no poder, fenomenoide, fenomenoide. Rescata Washington DC, fenomenoide, fenomenoide. Cuando no hay nada en la TV, fenomenoide, fenomenoide. Su mente es de salchicha y mucho chocolate. Sin control lo analizo, fenomenoide, fenomenoide. Dexter es un genio, con su máquina unas. Fue a mundo cibernético por un gran error casual. Se convierte en fenomenoide, el más loco del mundo. Contra los criminales, locuras a granel. Locuras hace a montón, fenomenoide, fenomenoide. Siempre busca ser actual, fenomenoide, qué mono es. Piloto fenomenal, fenomenoide, fenomenoide. Sus películas hay que ver, fenomenoide, fenomenoide. Salvar al mundo entero es su mayor empeño. Siempre nos ayudará, fenomenoide, fenomenoide. Fenomenoide. Sección videojuegos. Finisher. Flawless victory. Volvemos con más Mega Show por Suprema FM 99.5. Recordaré a la gente de los teléfonos en cabina 2239-5546. También recordarles que este programa va en repetición los sábados de 5 p.m. a 7 p.m. y los domingos de 7 a 9. Y bueno, yo miro que ya me pasaron mi poquito de sushi, pero no me dejaron mucho. Tener dos bandejas de sushi de tamago, Nadir. Venían seis. ¿Qué pasó con las otras? Y que ese que bárbaro quiere más de todo, fíjate en vos. Qué bárbaro. Yo miro, hombre, que el flaco se comió como tres, pues, y vos te comiste las otras tres. Claro, Nadir, porque tamago es el mejor sushi que he probado. Están en el tercer nivel de Nueva Centro. Así que la gente que nos está escuchando, no nos escuchen y vayan a Tamago. ¿Qué están haciendo, hombre? O que nos escuchan, ¿verdad? Y el bubble tea es increíble, oh. Es riquísimo. A mí el que más me gusta es el de fresa, oh. Nos dice también el señor Luis González Carías, se llama Tom Hiddleston, el que hace de Loki. Correcto. Francisco Ramírez dice, fenomenoide, qué buena canción la que se puso el flaco. Este flaco anda con todo hoy, bo. Fenomenoide, No, me dijo. Cortar el micrófono, por favor. Humberto Cepeda dice, se pasan. Oh my God, fenomenoide, Animaniacs, pongan. Ya pusimos Animaniacs, ya, se lo perdió. Lo perdiste, fue la primerita la canción. La primerita canción fue, qué bárbaro. Mis niños, están en la sección de videojuegos, Nadir. Imagino que me tenés muy buenas noticias, ¿verdad, Nadir? Te tengo una noticia que salió hoy. ¿Hoy salió? A ver. Salida del horno. Estamos hablando que la revista Xbox World ya muestra recientes, pues, imágenes de lo que podría ser el prototipo del Xbox 720. ¡Uy, uy, uy! Que se especula que se anunciará en el E3 del 2013. Uy. Y saldrá a la venta en otoño del 2013. Alto, antes que sigas, Nadir, porque ya me gusta esa noticia, vamos a una llamada al aire. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Con quién tenemos el gusto? Carmen Álvarez. Carmen Álvarez, ¿de dónde nos escuchas? Ah, de aquí, de Tegucigalpa. ¿De Tegucigalpa? ¿Y de qué parte de Tegus? Ah, pues, desde una aldea. No, está bueno, excelente. Dinos, ¿qué nos tienes que comentar? Ah, pues, yo les iba a decir que esa fue mi primera megacon y a mí me gustó bastante. ¿Te gustó bastante? Qué bueno que te haya gustado. ¿Con qué fuiste? Esos cosplays estuvieron geniales. Había una muchacha vestida de Candy y yo casi me morí. De verdad, ¿sabes? Había una de Candy, no me fijé. Sí, yo tomándome fotos con todos los que me encontraba. Está con nosotros, dice que sí, se ve de Candy. Pucha, qué bueno. Es que nosotros andábamos de arriba para abajo. No, nosotros nunca vamos a disfrutar de una megacon, jamás. También de Sailor Moon hubieron cosas que estuvieron geniales. Ahí llegó una gasa Juno con un cuchillo lleno de sangre. Sí, es cierto, Noto que te gustó bastante. Qué bueno, qué bueno. Fue genial, fue una experiencia genial para mí. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Y qué bueno que escuches Mega Show. ¿Con quién estás escuchando ahí? ¿Cómo? ¿Con quién nos escuchas ahí en tu casa? Yo sola lo estoy escuchando ahorita. Está bueno, está pero, bueno. Pero mis amigos también lo escuchan. Pucha, qué bueno. Hola. Hola, ¿con quién tenemos el gusto? Con mi prima. ¿Con la primita? Sí, ella es la que lo estoy escuchando conmigo. Pero su programa está genial. Muy buena información la que tiene. Qué bueno que te guste. Okay, muchísimas gracias. Bueno, ya saben, Nadir, Mega Show apto para todo público. Correcto. Me sigues diciendo, Nadir. Pues te cuento que ya, pues Xbox ya va con todo el 2013, van a tirar lo que es Xbox 720. Estamos hablando de que las características que se manejan, o sea, o hay rumores de lo que va a ser esta nueva consola, pues estamos hablando de 8 GB de RAM, un Blu-ray, TV Input, estamos hablando de Kinetic 2.0. Mira, esos 2.0 a mí no me convencen mucho, pero vamos a ver. Yo te estoy diciendo lo que ponen acá estos muchachos de la Xbox Magazine. Ajá. Y también pues puertos USB 3.0, botones sensibles al tacto y un disco duro intercambiable. Y la consola, pues estamos hablando que es el hardware o por así decirlo, el casco de lo que va a ser la consola. Ajá. Es algo pequeño y se mira bien estético. Qué bueno, porque el Xbox por lo general es bien grande. Y bueno, me imagino que ya Xbox está haciendo esto. No me cabe duda de que PlayStation 3 va a hacer un anuncio muy pronto. No muy pronto, lo dudo. Creo que ahorita, pues es que la Sony ha estado como con números muy rojos. Correcto. O sea, bien negativos. Y está ahorita como que ya desahogándose de todos los problemas financieros que pues muchas empresas sufrieron. Aquí en Honduras obviamente sufrió casi una caída del Lempira exagerado. Gracias a que no pasó a más. Por eso te digo que todavía yo creo que no, porque hay PlayStation 3 para ratos, incluso el Xbox hay para ratos. Sí, también. Para ratos. Yo personalmente soy usuario de Xbox y la noticia, pues a mí no me alegra ni tampoco me entristece, porque como decís vos, la consola Xbox 360 ahorita tiene para más, o sea, puede dar mucho más render de gráfico y lo demás. Y 720, pues creo que viene a crear como. Es una competencia en el mercado, o sea, quieren poner esta consola, la quieren mostrar al mundo. Para decir Xbox está vivo, pues. Sí, pero me gustaría que tuviera esa opción de que no se pudieran quemar ni ser pirata, porque yo estoy en contra de eso, ¿no? Eso está bien difícil. Bueno, pero. Sí, está muy difícil, cierto. Desde el momento que son Blu-ray, pues puede que exista esa opción. No, porque recuerda que el PS3 también es Blu-ray y también. Sí, pero digamos, si lo conectas a internet o te conectas a lo que es la PSN, inmediatamente te lo bloquean. O sea, perdés tu PlayStation 3. Pues. Es cierto, muy cierto. Heiner José Varela nos dice, por favor, pongan esa canción de fondo de Zelda en el próximo corte. Veremos. Pues ya la hemos puesto varias veces. La pusimos la vez pasada. Sí, ya la hemos puesto, es cierto. Vamos a ver qué podemos hacer. El flaco aquí es el que manda, el que nos va a decir qué onda con todo. El flaco es el que dirige la orquesta aquí, vos. Sí, tenemos llamada al aire. Muy buenas. Hello. ¿Con quién tenemos el gusto? Francisco, viejo. Francisco, dinos, ¿qué tal todo? ¿De dónde nos llamas? De aquí, de Tegus. De Tegus, excelente. Y dinos. Mira qué rollo con ese carro. ¡Ah, no, hombre! ¿Vos fuiste el afectado? Sí, fue el afectado. Hombre, era, andaba con unos aleros de Dalí y que vinieron para ver el megacón. No. Estuvimos en la mañana, viejo. Nos fuimos a almorzar y cuando regresamos se nos ha... la manguera del radiador se dañó. Sí, hombre, qué lástima. Sí, está hombre. Botadito con el carro, hombre. Vieras, y mira, en la mañana estuvo de miedo, ¿para qué? Me traje mis buenas cositas, ¿para qué? Está bueno, de eso se trata. ¿Y qué te ha parecido el programa hoy del Mega Show? De miedo, viejo, siempre la información que siempre tiran nos escucha, sorprendente, nos escucha. Viejo. Así es, ustedes saben que los fans son los que mandan, nadie, ¿no? Son los que mandan, pues si no te cachetean. Así es, y ni modo, pues pongo una mejilla y pongo la otra, pues. Gracias, Francisco. Cheque vos. Vaya, gracias, gracias, muy amable. Pucha, qué lástima que se le fregó el carro, hombre. Sí, y así como él, imagino que hay muchas personas. Sí, hombre, antes de irnos al corte, nos dice Edgar Figueroa. Saludos, muchachos, sigan adelante y a morirnos de la risa. Obviamente aquí estoy susurrando palabras porque no podemos decirlas, hombre. La de sí y el flaco se manea. Sí, y ahí se me cachetea de verdad y con toda la razón. Recuerden, mis niños, que el Mega Show FM es 100% entretenimiento, 100% cómics, 100% anime, videojuegos y cine, donde ustedes los fans mandan, no los cambien. Ya volvemos con más Mega Show, donde los fans mandan. ¡Cállate, insecto! Earth, the year 2525. A teleportation experiment goes wrong, and test pilot David Chance is rocketed through the center of the galaxy. He discovers an alternate universe caught in a life-and-death struggle against the tyrannical armies of Grip, led by Dark Star in his mighty cyborg form. When Chance enters the hole in space, it allows Dark Star and his command ship to enter our universe and gain an oppressive foothold, leaving Orn behind to continue his conquest. Two teams are formed to battle Grip's legions. On Earth, Dr. Chagall and his team battle Darkstar and his henchmen. In the alternate universe, Major Chance leads his rebel band against the evil battalions of Orn. Together, they are Macron 1. Finisher. Flawless victory. Volvemos con más Mega Show, mis niños y mis niñas, solo por 99.5 Suprema FM. ¿Qué programación la que tiene Suprema FM, Nadia? Oye, mi flaco, esa canción de Mama Mama Macron One. ¿Qué te pasa? ¿Todo, amigos? ¿Qué recuerdo, po? Como estábamos comentando antes de irnos a la pausa, esa era mala, no me gustaba, pero el soundtrack era macizo, era muy bueno. Sí, bo, lo que es el opening era muy bueno, pero la serie en sí era aburrida. Yo me acuerdo que trataba de ver dos capítulos y me dormía. Era mala, es cierto, era mala. Nos dice Manuelito otra vez, GNZ. Ya recuerdos de mi vida pasada, ahora la de Pinky Cerebro, es que era esa buena canción. Espérate, recuerdos de mi vida pasada, dijo. Así hizo. O sea que murió, resucitó. Pues no sé, es un Goku. Edgar Figueroa nos dice, no manches la censura para otro día. No, hombre, qué bárbaro, bárbaro. Recuerda que estamos en un horario donde la familia está reunida. Exacto, está escuchando Mega Show. Están los niños, están familia. Comiendo, escuchando Mega Show. Así es. Puchico Zucchino. Lo que más me gustó de la Megacon es que varias gente que nunca había hecho cosplay esta vez se animaron. La calidad y variedad también va mejorando. Eso es muy cierto. Lo que muy, muy cierto. Se ha visto una evolución de lo que fue el primer Megacon al tercero. Qué buenos cosplay, Nadia. El año pasado, pues, nosotros tuvimos esa queja, pues, de que no hubieron muy buenos cosplay. Pero este año la gente dijo, no, vamos a hacer cosplay. ¿Y qué cosplay? Pues fueron... Los mejores cosplay que he visto en Honduras. No, en Honduras y en Centroamérica, hasta las chavitas, Ángel y Raquel dijeron, chavos. Ah, vos te lo comentaron, ¿verdad? Sí, chavos, qué buenos cosplays. Se van bien felices y alegres porque vieron una calidad exagerada de cosplay muy buenos. Qué bueno que la gente lo disfrutó y que la sigue disfrutando por Suprema FM, Nadir, por el Mega Show. Si no pueden escuchar el Mega Show, pueden escuchar Suprema FM a cualquier hora del día, Nadir. Eso es muy cierto. Con muy buena música. A todo el tiempo, tanto de los 90s, 80s y actual. Pero te tengo una mala noticia, Nadir. No me vengas con eso, vos. Ni modo, o sea, noticia, mi amigo. Dale. Las revistas Xbox War y PSM también cierran. Las publicaciones impresas en el Reino Unido desaparecen, Nadir. ¿Sabes por qué creo que se debe esto, Nadir? Porque como ahora el acceso a internet es tan fácil, es mucho más fácil que hace que unos 10 años, sí. Mira, yo me acuerdo que cuando estaba en el colegio, una revista que a mí me encantaba comprarle y que lastimosamente pues cerró fue GamePro. GamePro, sí. GamePro, no, me acuerdo, no, que tuvo su versión para Latinoamérica, que era impresa en México y la traían pues acá a lo que era Honduras. Y yo me acuerdo que GamePro era de las revistas que yo tenía que comprar. Así es. La editora británica Future ha confirmado el cierre de Xbox War y PSM3, dos revistas impresas que de tirada nacional en el Reino Unido, especializadas obviamente pues en las consolas Xbox y PlayStation. El último número de ambas publicaciones está disponible hasta el próximo 12 de diciembre. Mira, un amigo me comentó que no era factible hacer una revista porque la información es mucho más fácil encontrarla en internet. Correcto, recuerda que existen los blogs. Ah, exactamente, las revistas digitales que son gratis, literalmente, eso tiene que, bueno, literalmente entre comillas, pues tienes que tener una computadora y una conexión a internet, que yo creo que la mayoría de las personas alrededor del mundo, no lo que en Honduras, pues tienen esa capacidad, pues. Revistas grandes que yo he conocido que han cerrado, por ejemplo, la Wizard cerró. O sea, esa no la conozco, fíjate. La Wizard, pucha, la Wizard era la revista de los cómics, o sea, donde salían las noticias de los cómics. También venía lo que era la Toy Fair, era otra revista que cerró. Hablamos, bueno, como ya te comentaba, de GamePro cerró. Bueno, Club Nintendo todavía existe, pero parece, yo había escuchado rumores de que ya iba a desaparecer la Club Nintendo. Y la última que sí de Latinoamérica, que fue, era una edición mexicana, la Atomics, que es una revista que cerró y es totalmente en línea. Es una revista que ellos hacen, pues. Ah, no sabía, fíjate. Ellos tienen su página web y ellos hacen como la revista todo digital. Nos dice Edgar Figueroa en nuestro muro de Mega Show en Facebook. Recuerden que lo pueden buscar como Mega Show FM, le dan like y nos pueden llamar como todas las personas que nos han llamado. Nos pueden comentar, nos pueden dar información también a nosotros, que sería de lo más cool y sería genial. El presentador, el gordito, me imagino, me llego a ver si ese era yo. No entendí realmente. Lo dice Luis González Carías. Toy Fair, mi revista favorita de la familia Wizard, se perdió después de que hicieron la digital. Es lo que te venía comentando, Nairo. O sea, el acceso al internet es mucho más fácil que antes. Y vos lo pones en Google o cualquier motor de búsqueda, revistas digitales de videojuegos, de cómics, de cine y de anime, y los encontrás. Y ojo, no tienes que tener cuatro paredes o ser un estudio editorial. O sea, así es. Vos podés estar desde tu habitación creando un blog de noticias y todo lo demás. Es cierto. Entonces la información es fluida. Bueno, tenemos el claro ejemplo de Kotaku.com. Ah, es cierto. Ellos son una revista que, es cierto, sí, que es cierto. Quien lo escribe son miles de personas alrededor del mundo que ponen noticias y las postean. Pues, es cierto. Entonces Kotaku se ahorra lo que es la impresión de una revista. Y es súper concurrida la página. Oíme, cada 10 minutos o cada 5 minutos hay una noticia nueva. Y fresca. Y noticias, o sea, te estoy diciendo noticias de rumores grandes, vaya, por ejemplo, de que ya está el Wii U en un tal tienda, cosas por el estilo, ¿me entiendes? Así es, tenés razón. Pero bueno, pues, ni modo, con lo que esas revistas, pues, algo que nace, pues, crece, tiene que morir, pues. ¿Me traes más noticias, mi queridísimo Nadir, sobre este mundo de los videojuegos? Pues, fíjate que te tengo una noticia, pues, ni mala ni buena. Hoy andamos mal con las noticias, vos. Pues fíjate que el nuevo Call of Duty Black Ops 2, pues no tuvo buena aceptación, bro. Uy, fíjate que ese ya me lo iba a comprar yo. El juego es bueno, bro. Tiene un review de 7 en adelante. Pero por ejemplo, No es malo. No, por eso te digo, pero por ejemplo, para los otros que tuvieron de 9, vaya, por ejemplo, Modern Warfare 3 tuvo 9.99. Sí. Las gráficas son impresionantes de ese juego. Y, lo que terminó de matar a la franquicia fue la versión para PS Vita, bro. O sea, dicen que es una versión mala y pésima. No te creo. Están hablando de 6 para arriba, bro. Es que recordar que son diferentes empresas que lo hacen. Esta Black Ops la hace Treyarch, y la de Modern Warfare 3 y todo lo normal es Activision que la hace. Sí. Entonces, pucha, no. Ya me hice dudas de comprarlo, fíjate. Mira, yo lo iba a comprar. Lo que puedes hacer es alquilarlo, jugarlo y después. Exacto. Ver si lo compras. Sí, porque jugar el demo no sería lo mismo, porque el demo también tiene como. No es la misma calidad de gráficos como vas a ver si lo alquilo. Lo que sí, la crítica le da bastante puntaje es a la parte que es la de los zombies. Pero, es la que menos me gusta. Y fíjate que, por eso te digo, es lo que a la gente menos le gusta. Lo que le gusta más es el multiplayer. El multiplayer, exactamente. Y la parte de la historia, pues. Exacto. Recuerden que si van a comprar Call of Duty, este Black Ops 2, Es para mayores de 17 años. 18. No, creo que era 18. Es que es violento, pero no es tan gráfico. Bueno, así exactamente. Entonces, a los padres de familia que nos escuchan, por favor, discreción. Correcto. Solo por eso nos vamos a un corte musical, perdón. Recuerden que el Mega Show solo se pasa por 99.5 Suprema FM. Ya volvemos con más Mega Show, donde los fans mandan. ¡Cállate, insecto! Videojuegos. Finisher. Flawless victory. Volvemos con más Mega Show por Suprema FM 99.5, Leo. Recordándole a la gente que este programa va en repetición los sábados de 5 a 7 y los domingos de 7 a 9. Los teléfonos en cabina 2239-5546. Y bueno, pues vamos con el gentil patrocinio de Tamago, el mejor sushi de Tegu. Así es, mira, repetir el teléfono, por favor, David. 2239-5546. Fíjate que te lo voy a pedir porque espero que el señor Eric de Herrera nos pone en nuestra página de Mega Show. Buenas noches, amigos de Mega Show. Quisiera saber su opinión sobre esta foto que nos dejó a muchos en controversia. La llamamos el fantasma de Megacon. En la foto sale un chavito, parece que está haciendo cosplay, pero sale la foto cortada. Entonces, invito a Eric que nos llame para ver, porque no sé qué nos quiere decir, si es un chavo que nunca vieron el Megacon, o qué nos quiere decir también, pues. Víctor Paya también nos dice, Nadir, G-Van, detective de motines, el Robocop japonés, buena canción y buena serie. Si no también. Viste G-Van, no tuviste infancia. No, Nadir, si no viste G-Van, tenés 20 años, nosotros ya estamos viejos, Nadir. Ya estamos viejos, Nadir. Vos estás viejo, yo no. Vos sos más viejo que yo, Nadir. Yo nací en el 95, por favor. Uy, bro. Calmate, muchacho. Soy un joven. O sea todavía. Que en el 2005 cumpliste 15 años. ¿Vos? Así es, 15 añitos. Estamos en el 2010, tengo 20. ¿Qué te dije? 2010, vos. Bueno, tengo 23. 2002 estamos, bro. PlayStation Plus se estrenará en PS Vita el 21 de noviembre, Nadir. Ya era hora. El PlayStation, bueno, me imagino que saben lo que es el PlayStation Plus. Claro. Ok. Ahorita llegará junto a la versión 2.00 del firmware de la portátil. Esto lo acaba de confirmar la Sony, que el servicio de suscripción de PlayStation Plus aterrizará en la PSP Vita, perdón, en la PS Vita el próximo 21 de noviembre, junto a la última actualización de la portátil, que dará como una firmware a la versión 2.00. Pues a partir de ese día, y muy bien. Ah, bueno, y sin coste alguno, para los usuarios que ya están suscritos en la PlayStation 3, los jugadores PS Vita podrán disfrutar de las nuevas funciones como la colección de juegos instantáneos. Excelente. Así que si vos tenés tu cuenta de PlayStation Plus, que yo creo que ya voy a ver, que lo voy a abrir, la puedes meter también en lo que es tu PS Vita para las personas que tienen, pues. Ok, sería bueno que le explicaras a los fans que quizás no conocen lo que es el PlayStation Plus y todo eso, les explicarás un poquito o un resumen de lo que es eso. Ok, el PlayStation Plus es una como un programa que solo está para el PlayStation 3, ok, que si tenés una conexión a internet, pues vía wireless o wifi, lo puedes meter. Es una suscripción que se hace, si vos querés hacerlo mensual o trimestral, o incluso correcto, anual, ok, te da promociones en todo el año, incluso de juegos que cuestan tal vez $7-$8 en la PlayStation Plus son gratis. ¿Ok? O juegos que cuestan juegos que cuestan $56, que son lo del precio normal, te valen 20. Tú ahorras un cachimbo de dinero. Es cierto. ¿Ok? También te baja actualizaciones y juegos exclusivos de la PlayStation. Muchos de ellos, como por ejemplo Fat Princess, que es un juego exclusivo para PlayStation, que era un juego, por decirlo así, pues, como se dice, indie, independiente, que pegó bastante lo que era la PlayStation, que incluso lo vamos a ver lo que es la PlayStation All-Stars, ¿ok? En el juego está la Fat Princess. Básicamente, a grandes rasgos, eso es lo que es el PlayStation Plus. Y, a los que tienen lo que son la consola PS Vita, van a poder tener también estas, lo que son beneficios para su consola portátil. Además de eso, en ambas plataformas se permite disponer de una biblioteca, hoy bien, permanente de 14 juegos y un mínimo de 5 juegos al mes, nuevos. ¿En la PS Vita? En la PlayStation Plus. Ah, ok. Ya tengas el PS Vita o el PS3. Oíme, yo lo voy a comprar. Yo me voy a suscribir. Oíme, si estamos... Tenés pisto. No, pocha, tampoco no creas que soy millonario, ¿verdad? Yo soy más pobre que los pobres. Pero mira, son 14 juegos al mes, permanentes, en una biblioteca. Y son 5 juegos mínimos nuevos al mes, que hacen un total de 65 juegos al año para PS3 y PS Vita. ¿Cuál es la ventaja? Hay muchos juegos que no salen para PlayStation 3, pero que sí salen en la PS Vita. Entonces, bueno, tenés tu PS Vita, lo descargas gratis. Excelente. Nuevo, excelentísimo. Una muy buena noticia para las personas que tienen incluso PlayStation 3, pues ya pueden concurrir, ya pueden comprar o suscribirse a lo que es esta adaptación de la consola PlayStation. Una buena opción, bo. Yo que, como decís vos, si vos lo vas a comprar, yo también. No es que lo compras, es de suscribirse, pues. No, pues sí, pero recordá que tenés que regar tarjeta prácticamente. Sí, incluso también lo puedes hacer, creo, porque le escuché a un amigo, que se puede hacer regando la tarjeta de la PlayStation Network la que da como las cartas de prepago de los servicios celulares. Okay. Entonces también pueden hacerlo por ese lado, creo yo. Bueno, habría que ver. Así es. Recuerden, mis niños, que están en el Mega Show. La mejor forma es pasar un viernes, ¿ok? Flaco, no te enojes, flaco. Ya volvemos con más Mega Show, donde los fans mandan. ¡Cállate, insecto! Así es, mis niños y mis niñas. Basta filosofías. Regresamos con más Mega Show, donde ustedes, los fans, mandan. Recuerden que para comer tan rico como el flaco que está en cabina y como Nadir, que está a mi lado, tienen que ir a Tamago. Agarran su carrito, agarran un taxi, un busito, se van para Nueva Centro, Nadir, y agarran y se van para el último piso, Tamago. Miren, está casi enfrente. Cuando subí la escalera, está casi enfrente. Tamago, el mejor sushi. Nadir, este sushi está... Bueno, ya no hay sushi. Arrasamos. No. Arrasaste vos. Bubble Tea, riquísimo, Nadir. Mi queja es que no me dieron, bro. No, es que, Nadir, hay que guardar la figura, Nadir. Por favor. El glamour ante todo. Recordad que estamos en nuestra sección de cómics, Nadir. Y por favor, repetir la gente en el teléfono de cabina. Ok. Ajá, dime. ¿Qué va? No se lo sabe nadie. ¿Qué? Flaco, vení, hombre. No, me va a quedar el correctivo. No. 22-39-55-46. A ver, otra vez, díselo. 22-39-55-46. ¿Pero por qué está leyendo? Estamos en nuestra sección de cómics, mis niños, y yo traigo una noticia que me pareció a mí muy interesante. Yo creo que vos la vas a compartir conmigo. Top 10. Personajes que nunca imaginamos que tendrían una serie propia. Cuando estamos hablando de personajes que nunca tendrían serie propia, pues yo me imagino cuando escucho eso, a personajes del cómic como, por ejemplo, el General Ross, de Hulk, que no tendría un cómic. O tal vez en aquellos tiempos viejos que Robin no tendría un cómic, ¿okay? Que ya tienen un cómic y son famosos por lo que son, pues. Correcto. Entonces aquí viene el top 10 de personajes que nunca, bueno, a la mayoría de personas no se imaginó que iban a tener una serie propia, porque eran como complementarios. En el caso del número 10 está Lobezno, o mejor conocido como Guepardo, que pues a todos es fácil pasarlo a verlo porque nosotros pues ya crecimos con Guepardo. Pero sus inicios de Guepardo fue en el personaje del montón que se amó a la serie del Coloso Esmeralda, y que no se volvió a hacer hasta que los creadores la recuperaron para relanzarla en las aventuras de la Patrulla X. X-Men, exactamente. Entonces son pues personajes que uno tal vez jamás se imaginó que iban a tener un cómic propio. Como en el número 9 está los Red Lanterns. Ah, sí. Vos me imagino que me puedas explicar más de esto. Pero cuando Jeff Jones, pucha que más vale que más vale, pucha que hablé inglés, comenzó a expandir los corps inspirado en un espectro lumínico emocional. Correcto. Era fácil imaginarse que más de uno de ellos podía acabar protagonizando una serie propia. Lo que difícil podríamos haber intuido es que los primeros en hacerlo iban a ser los rojos. ¿Ok? En el número 8 está pues la señorita Betty Ross, que en los 60 fue una maltratada Betty, que no fue hasta sino su más larga historia, o larga lista, perdón, de plañideras, que no tengo la menor idea de qué son. Disculpa mi ignorancia, y la gente que me escucha, disculpen. Que veían los vientos al protagonista de un turno, a pesar de que un muro insalvable lo distanciara de él. Esa es el número 8. En el número 7 está la señorita famosa Harley Quinn, creada por Paul Dini y Bruce Timm. Pues también era como un complemento de Joker, era por decirlo así, la Joker femenina, ¿okay? Sí, era como decir el ayudante. La ayudante, exactamente. Que nunca, pues, en los... Ella empezó en los 90, pues. Sí, en la serie animada creo que fue donde ella... Más se dio a relucir. Y fue prácticamente una creación de la serie animada, y ya después se adaptó a los cómics. Sí, que fue muy buena adaptación. En el sexto lugar encontramos a los Amos del Mal, liderados pues por el barón Henry Zemo, que es uno de los, pues, contendientes del Capitán América. Correcto. En el lugar número 5 está Jimmy Olsen, el reportero gráfico, vos conocés, pues, de Daily Planet, el famoso cómic amigo Superman. Pues nadie iba a pensar, pues incluso yo, pensé que tenía su propio. Tuvo sus par de títulos, pero no dieron bola. O como por ejemplo el número 4, Mandíbulas, la mascota de Black Thunder, de los Avengers Illuminati. Pues el perrito que tenía la cosita. Es cierto. Es para probar el sonido de la guitarra, no sé cómo se llama eso, fíjate. Sí. Esa era pues el número 4. Pues el número 3, que sí era como de esperarse que pudo haber tenido un cómic, la señorita Lois Lane. ¿Ok? Sí. Que bueno, sí, uno sí dice si es aceptable, pues, está en un puesto número 3. Como te había pues mencionado antes, el general Ross también tiene su propio cómic. Pero en el número 1, que a muchos les parece inaudito, y yo también comparto eso, es Flash Thompson, el chavo que le hizo la vida imposible a Peter Parker en lo que era toda la serie de los cómics. Sí, es que Flash Thompson ahorita en la actualidad es Venom. Es Venom, sí, yo sé, exactamente. Uh-huh. Pero, por ejemplo, él vino... Bueno, Venom es como hasta finales, creo yo, de los 90, si no me equivoco. Creo yo, no sé. No, Venom viene como a mitad. A mitad de la década de los 90, ¿verdad? Sí. Nos dice el señor Luis González Carías en nuestro muro de Mega Show. Nos pueden buscar como Mega Show FM. Darle clic en me gusta o like. Pueden comentar, nos pueden llamar aquí a la cabina, pues, y tener un momento agradable. Nos dice Massenkaiser, qué buena rola. Realmente sí, una canción que hemos puesto, que todo el mundo, pues, menos ya, esa es la mara, pues, vieja, pues, que le gustó esa serie. Mi querido Nadir, ¿me traes más noticias o vamos a un corte musical? Yo opino que vemos un corte y después vengo con noticias de Marvel. Más te vale, chavalo. El Mega Show, donde los fans mandan. Ya volvemos mandan. Con más Mega Show, donde los fans mandan. ¡Cállate, insecto! Volvemos con más Mega Show por Suprema FM 99.5. Recordarle a la gente que el programa va en repetición los días sábados de 5 a 7 y los domingos de 7 a 9. Teléfonos en cabina 2239-5546. Así es, mi niño. Así es que si se perdieron el programa de hoy, recuerden que repetición el sábado y el domingo. Nos dice el señor Abelío. Amigos del Mega Show, les pido un favor aprovechando este espacio. Podrían preguntarle al aire cuántos fans del Señor de los Anillos están escuchando el programa. Luego... animar a que vayan disfrazados al estreno del Hobbit. Todos juntos sería épico. Yo soy fan del Señor de los Anillos, pero no voy a ir disfrazado. Edgar Figueroa nos dice, ¿la figura geométrica o qué? No entiendo qué quiere decir Edgar. Edgar, ¿qué te pasa, Edgar? Larisa Costa, para mí el evento de este año estuvo mucho mejor que el año pasado. Sigan así, me encantó todo. Felicidades. Julio Torres, hablando de cómics, quisiera saber en la página, que ¿en qué página podrían leer de cómics de The Walking Dead? Ya que soy un fan de la serie, me encanta, tengo que esperar toda una semana para verla, pero vale mucho la espera y quiero saber sobre la historia. Edgar Figueroa nos viene a decir Supercam, que tuvo hasta serie animada, es cierto. Uh-huh. El perro de Superman tuvo su propia serie. Nadie me tenés noticias. Yo tengo una noticia espectacular, pues desde el 2010 pues estaba hablando lo que era por parte de Marvel, querían entrar con una nueva... con la nueva era de Ultron, un villano pues que... De los Avengers. Creado por Hank Pym. Correcto, que era pues... prácticamente... No, Iron Man, perdón. No, Hank Pym lo creó. Ajá, Pym y Iron Man, y sí. Fue una, pues por decirlo así, una creación robótica mal hecha y que al final pues Ultron... Se sublevó contra sus creadores. Bueno, prácticamente Ultron le dice papá a Hank Pym. Sí, ya se le dice, sí. Entonces... pues ya se confirma que en el 2013 viene lo que va a ser la era de Ultron y se va a catalogar como la guerra de Ultron. Uy. Y va a ser un evento mega épico por lo que se nota. Sí. Y va a agarrar todos los títulos de Avengers y todos los personajes. Bueno, entonces Ultron regresa al universo Marvel y viene a declarar la guerra. Oíme, es interesante porque Ultron siempre a los Avengers siempre le ha costado mucho derrotarlo. Ultron es un personaje que, por así decirlo, es inmortal. Vos destruís un Ultron, pero hay otra copia. Hay otra copia como de costumbre. Sí, o sea, cierto. Son un ejército de robots o androides, por así decirlo. Y Ultron, pues, ha tenido sus encuentros con los Avengers. Sí. Y creo que para este año 2013 no creo que propongan lo que ya hemos visto, sino que van a proponer algo nuevo. Bueno, esperemos. Por eso Pichu Música Nova nos dice, el Megacon de este año fue mejor que el de la pasada. Había más orden, había más cosplayers. Wow, que tenían categoría internacional. Luis González, les super recomiendo DC, los nuevos 52, Batman, Batgirl, Nightwing, Red Hood y toda la Batifamilia. Ay, de Marvel, Avengers vs. X-Men, consecuencias muy buenas. Ese estoy a punto de leerlo, nomás porque hoy voy a salir. Eso ya lo voy a leer. ¿Cuál? Vos, ¿cuál? Consecuencias. Uh-huh. Así es. Recuerden, mis niños, que no. ¿Y terminaste de leer Avengers vs. X-Men? Ya pronto. ¿Cuál vas? No he empezado. Ya tengo todos los cómics porque mi buen amigo Nadir no me daba una buena página para leer cómics. Gracias, Nadir. Te la di, lo que pasa es que no sabía suscribirte. Ya me estoy suscrito y no hay. Toda la gente me responde en los posts que no hay post de Marvel. Los quitaron. Ah, pues ahí ya no es problema mío. No es problema tuyo. Recuerden, mis niños, que el Mega Show viene por Tamago, Nadir. Este sushi está de orden. Lo malo que ya se acabó. Mío. ¿Cómo? Ya se acabó el sushi. No me hace nada, Nadir. Este flaco se lo comió. Nadir. Oye, mire, tengo otra noticia cómic. A ver, dímelo. Pues fíjate que la editora IDW va a lanzar lo que es ese 2013, un nuevo título de Los Cazafantasmas. ¡Ah! Pero fíjate que viene, por así decirlo, inspirada en lo que va a ser la película de Los Cazafantasmas número 3. Es un guión totalmente no oficial, pero te dan una idea de lo que podría ser la película. Ah, y estamos hablando de un nuevo equipo de Cazafantasmas, liderado por Janine. Ah. Janine va a liderar el equipo. Y en el equipo hay un chavo y hay dos mujeres. ¿Te acordás que en la nueva serie de Los Cazafantasmas la quedaron como Extreme Ghostbusters? Ajá. Había un chavo que estaba en silla de ruedas. Negrito. El negrito. Y están liderados por Egon. Por Egon. Por Egon era el que los dirigía a todos. Y había una chava que era como rockera. Sí, había otro chavo como que Y un gordito. Un gordito y otro chavo que era como que no le importaba a nadie. Como que, ay, sí. Pues te cuento que la editora IDW pues va a lanzar este título que, pues, donde miramos que Janine va a liderarlos y por ejemplo, hay un chavo que parece pues un mecánico de automóviles, están otras dos muchachas, una que es latina, que se llama Ortiz, y la otra muchacha que se llama Griffin, que es una chava que se mira como que le llega ese feeling del tattoo y del rock, y anda con un gato. Y ellos andan equipados con lo que es los rayos de los protones y todo lo demás, y se enfocan más que todo en el liderazgo de Janine con ese grupo. Pucha, qué buena noticia. Supuestamente ya viene la película también, Los Cazafantasmas. Bueno, ya está el guión escrito, solo falta que la filmen. Esperemos que también Bill Murray esté en la película. Lo dudo mucho porque tienen ahí sus roces, vos. Sí. Por eso Edgar Figueroa nos dice que Ultron es el Brainiac de la Marvel. Yo creo que Brainiac tiene más relevancia en la DC que Ultron. Ultron está en la saga básicamente de Avengers. Brainiac en una continuidad destruyó Krypton. Ah, sí, cierto, qué raro. Bueno, como la N cantidad de universos, pues eso a mí me da pereza leer la Marvel. No digo que son malos porque nada que ver, no lo son. No es de mi gusto. Pero sí, es una muy buena comparación la que acaba de hacer Edgar. Fíjate que Brainiac con Ultron, pues sí, tienen similitudes. Abelio nos deja aquí lo que es un link donde se pueden leer los cómics y una gran cantidad de joyas. Por eso nos vamos a un corte comercial, mis niños. No les cambien, están en el Mega Show, donde ustedes son los que mandan. Ya volvemos con más Mega Show, donde los fans mandan. ¡Cállate, insecto! We are a family. I fight for them, they fight for me. As close as we can be. High in the mountains, or deep. A super future family. A family brought together by fate and given superpowers through the miracle of modern science. さに帰ろう。やり抜く気合でピンチを越えてく。手ごわいやつほどワクワクもでかいぜ。 Volvemos con más Mega Show por Suprema FM 99.5. Recordad a la gente que el programa va en repetición los días sábados de 5 a 7 y los domingos de 7 a 9. Teléfonos en cabina 2239-5546. Y bueno, Leo, seguimos con este mundo que nos apasiona, que son los cómics. Así es, mis niños y mis niñas. Por eso nos dice Francisco Ramírez en nuestro muro de Mega Show en Facebook. Dragon Ball Kai, mala adaptación con las voces, pero una compacta que la original. Es muy, o sea, sí, o sea, le quitaron los rellenos a Dragon Ball Z y la adaptaron en digital y ya. Y lo peor fue para Latinoamérica fue de que eran voces que no eran las voces originales. Habían poquitas voces originales, como la de Krillin, la de Bulma. Pero digamos, la voz de Vegeta, de la Pico. De Yamcha no, la de Yamcha no. Por ejemplo, la voz de Goku. Piccolo tampoco. La voz de Goku era otra. Oh. Pésimo. La de Gohan también. La de Piccolo horrible. Oh. Horrible, no, no. Y no, Maestro no. Roshi, no digamos. Oh. No, no, no. Bueno, es que el Maestro Roshi, el señor que hace la voz, se murió, nadie. Pero en ese momento estaba vivo. No. Cuando lo hicieron, sí, ah. Estaba vivo. Después se murió. Ah, bueno. Franco, también nos dice Francisco Ramírez que por favor ponerle la rolita de Loop de Loop. Onegai te dice por favor. Dice Franco que no, que hoy está en revolución. Pero el siguiente viernes pondremos más de toda la música que a todos nos gusta. Así que, bueno, las disculpas del caso, pues que no, sí. Pues no pudimos complacerles porque el sábado pasado fue un especial de Cabello del Zodiaco con los señores Marco Patiño y Jesús Barrero, que el próximo viernes vienen unas cortinitas de parte de esos invitados que van a quedar pero espectaculares, Nadir. ¿Me tienes más información, Nadir? Fíjate que la información que ha sacado Marvel, pues, había, después de haber leído Avengers vs. X-Men, con las consecuencias que vos mirás que Cíclope pues está preso. Ya, no estamos hasta ahí, nadie, que yo no he leído ese cómic, por favor. Ok, bueno, la cosa fue de que habían cancelado un Kenny X-Men. Ajá, lo habían cancelado, pero... Un Kenny, perdón. Y ahora es lo que ha sacado Marvel a relucir, es que vuelve un Kenny y viene con título número uno. Sí, porque a mí ese cómic me gustaba mucho. Kenny son de las mejores historias de X-Men. O sí, sea, si alguien me pregunta a mí, ¿Qué tengo que leer de X-Men? Yo les digo Uncanny, lean Uncanny y leer New X-Men de Alan Morrison. Ah, sí, New X-Men también. Grant Morrison, perdón. Yo leí un par de los New X-Men y es bueno. Es bien refrescante ver nuevos personajes, nuevas tramas y siempre enchapadas a la antigua. Correcto. Eso me gustó muchísimo. Correcto. Realmente es cierto, es una muy buena noticia. Y fíjate que con Uncanny X-Men número uno, pues miramos que Cíclope pues regresa a liderarlos, pero con un nuevo traje. Viene con un traje totalmente rojo. Ah. Y viene con un visor que es una X en toda su cara, un visor rojo. Ya no lo vamos a ver con aquel visor horizontal que le cubría sus ojos, sino que es un visor en forma de X que viene alrededor de toda su cara. También viene un nuevo traje para Magneto. Magneto ya no lo vas a ver de color. Señor Magnus. Lo vas a ver con un traje de blanco y negro. Ajá, con una capa blanca y con el casco siempre y todo lo demás. Y otros nuevos personajes que se unen a la alineación de Uncanny X-Men. ¿Tienes alguno de los nombres de los personajes o no? Fíjate que no, solo se ventila lo que es Cíclope y Magneto. Los otros X-Men que vos mirás en la portada son ya The New Mutants, que son personajes que, por así decirlo, secundarios. Fíjate que a mí me gusta siempre aconsejar a la gente que pues lea Marvel porque... Marvel es bien fácil de leer a mi criterio, a mi juicio. Creo que es mucho más fácil que leer que la DC, creo yo, porque o sea, la DC es más elaborada. La DC es que los dos tienen su nivel de complejidad. Recordá que vos no puedes darte el lujo de empezar a leer eventos si no has leído antes como previos. Entonces lo ideal, si quieren meterse en este mundo de los cómics, es vaya, por ejemplo, empezar a leer orígenes. Por ejemplo, el origen de Wolverine, origen de Charles Xavier. De Charles, también está el origen de, bueno, que yo leí era de Gambito, muy bueno, me gustó. Correcto. Y empezar, y no irse tan lejos, pues empezar a leer de los 70, de los 60 o de los 80. Nadir, ahí te estás viendo muy lejos, Nadir. No, entonces la gente puede. Oye, flaco, dice que leías cómics de los 70, que son bien. No, yo no dije eso. Ajá. Yo dije que no es necesario que se vayan a leer tan lejos. Ah, ok. O sea, pueden empezar a leer como a mediados de los 90 títulos que fueron, vaya, por ejemplo, la era de Jim Lee con X-Men, que fue cuando iniciaron los títulos. Sí. Que fueron esos títulos fueron los que inspiraron a la serie de los 90 de los X-Men. Sí, fíjate que incluso también a mí, por lo general, me gusta leer X-Men bastante. ¿Sabes por qué? Por la cantidad mucha de héroes que hay. Y villanos. Y villanos también, villanos, exacto. De los villanos más increíbles que he visto en el universo de Marvel. Ya, vamos a un corte. No me dan ni en el corte. Recuerden, mis niños, están en el Mega Show, donde ustedes, los fans, mandan. Sección anime. Sección anime. Es un ki tremendo. ¿Qué? Buen fondo que nos puso el flaco, ¿eh, Nadir? Flaco, te puliste con ese fondo. Oíme, hasta me dio ñañara en todo mi cuerpo, Nadir. Se pasó. Vos me imagino que sabes de qué serie es, claro, ese fondo. De One Piece. Estamos estrenando fondo y ya el próximo viernes vamos a estrenar nuevas cosas. Ahí disculpen porque hemos estado muy ocupados por el evento, pero así entramos de nuevo full. Recordé, a este mundo vamos a ver si es cierto. Recordame en qué escena épica se escucha esa canción. Oíme, en todas las escenas. No, pero hay una escena que fue la primera. La primera, pucha, la primera pelea cuando iba ya con todo el crew, con todos los nakamas. Pero con todos juntos. Contra, no, no. ¿Ahorita o la...? Es que no te entiendo tu pregunta, fíjate. Ok, pues. Cuando fueron a luchar con Arlong la primera vez, iban los cuatro. Ah, los cuatro, así que se vieron ahí. Es cierto. Usopp, iba Sanji, iba Zoro también. Y Luffy, pero, obviamente. Iban los cuatro. Así es, mis niños. Les traigo lo que es el ranking de DVDs en Japón. En el número uno está One Piece, que es la saga de Marineford. que esa saga fue espectacular. Fue de lo mejor que fue lo mejor, oíme, qué buena saga. Es que a mí me había gustado bastante lo que era Ennis Lobby, pero cuando vi Marineford... Ennis Lobby era muy bueno, muy bueno. Muy esa bueno. saga fue increíble, pero cuando vi Marineford yo dije, no. Bueno, de hecho ya le he visto 3 veces esa saga. Fíjate que en el número 2 hay una cosa que me sorprende, y esto es muy raro verlo en lo que son rankings de DVDs. La nueva serie que hace poquito salió, que, pucha, creo que 2 meses en Japón, la serie que se llama K. La estoy empezando a ver, pero estoy dejando que pase un buen tiempo para darla de pleno, porque supuestamente son de reyes de callejeros, de son peleas, pero como con poderes mágicos o superhumanos. Está en segundo lugar. En tercer lugar está Naruto Shippuden con el Kaiko Arc. En cuarto lugar, hoy bien, vuelve K, pero la segunda temporada. Uh-huh. Oíme, esta serie ha entrado bien, bien fuerte en Japón. La animación es muy buena y se la recomiendo a todo el mundo. Ya la voy a empezar a ver. Es para un público bien jovencito, como estamos hablando de niños de 12, 13, 15 años, la pueden empezar ya a ver. En el número 5 está Imitsu Kisha. Esa no sé de qué es esa serie, Nader. Esto es pues, básicamente el top 5 de los DVDs que han salido en Japón, Nader. Excelente. Realmente, esa serie, cuando vi la nota, me sorprendió. Fíjate, acá, o sea, está del top 5 en 2 posiciones. Hay que verle, entonces yo la voy a empezar a ver. Cuando veníamos en el carro, vos me venías contando ahí. Es muy buena, sí. Se mira muy, muy, muy interesante la serie. Fíjate, se nota sí, que tiene una muy buena trama. En la actualidad yo estoy viendo lo que es One Piece y Toriko. Ah, sí, me contaste que Toriko te gustó mucho. A mí lo personal, cuando leí las obras, no me gustó mucho, pero bueno. Recuerden que para ver, la mejor forma de ver un anime o de leer un cómic es comiendo sushi de tamago, Nadir. Es cierto. Ubicados en el tercer piso de Nova Centro, Nadir. Excelente. Traen panini, Nadir. Hay que ir mañana. Bobo, mañana. Bueno, sí, porque ahorita está cerrado. Qué barbaridad. ese panini que me comí, Nadir, esa estaba espectacular. Y son precios bien accesibles. Así que, estás en tu computadora, te compras tu bubble tea, te compras tu sushi o tu panini de tamago, y vean todo el anime que les gusta, Nadir. ¿Me tenés más noticias, Nadir, del mundo? Tengo una noticia increíble. A ver. Ya salió un nuevo póster de lo que va a ser la película de Dragon Ball. Ya podemos ver quién va a ser el villano. Oye. Fíjate que la serie lleva como título La Pelea de los Dioses. Así es cierto, así se llamaba. Correcto. En el póster vos mirás que Goku está pues estrellándose los puños con una criatura que parece un conejo. Que es más o menos como, imagínate, una fusión de Majin Buu con Kaiosama. Fíjate que había un póster que salía como un Freezer. Pero se mira al fondo, que hay como un dios volando. Entonces la película lleva como título La Batalla de los Dioses. Entonces Akira Toriyama está implicado totalmente en lo que es esta película de Dragon Ball. Más le vale. Producida por Toei Animation. Y bueno, el estreno va a ser en los cines japoneses el próximo 30 de marzo del 2013. Ajá. Y fíjate que está cronológicamente esta película está situada entre los capítulos 517 y 518 del manga original. Es decir, durante la década perdida tras la batalla contra Majin Buu. ¡Qué excelente! Lo bueno que el creador de la serie está con las manos sobre la masa, por decirlo así, pues está en la misma creación de eso. Me alegra mucho, Nadir. Sí, fíjate que porque eso te da también como una puerta de que en un futuro tengamos nueva serie de Dragon Ball y que sea hecha por Akira Toriyama. Sí, porque el GT pegó. Pero me gustó. A mí me gustó, o sea... Pero si comparás Z... Exactamente, Z contra GT... Nada y te diré que de Z lo que más me gustó fue la saga de Freezer. Mira, porque para mí, para mí hasta Majin Buu, todas son muy buenas. Pero recordá, vaya, por ejemplo, en la saga de Freezer vos mirabas, o sea, lo más crudo de los Saiyajin. Es verdad. Fíjate que antes que seguir, Nadir, les quiero adelantar, mis niños, para que no se vean de sus asientos, de su camita, que después del bloque musical voy con los nuevos estrenos del 2013 en series anime. Recuerden, el Mega Show, la mejor forma de pasar el momento donde los fans son los que mandan. Así es. Ya volvemos con más Mega Show, donde los fans mandan. ¡Cállate, insecto! Gato Samurai, ¿podrían decirme quién va ahí? Son los gatos samurai, ¡oh sí! ¿A quién le llamas si tienes zapatito? A los gatos samurai. ¡Ataque! ¿A quién llamamos? ¿A combatir el crimen? Speedy es el líder que ve los vendrá a luchar. Así es. Es un buen peleador y también es un glotón. La linda Poliéster que nunca temerá. Participa en la batalla, siempre contra el mal. Y Guido, gran guerrero, romántico y valiente. A menudo enfurece si la ley se rompe. Son los gatos samurai. Y ya verán que sin pensar mil aventuras vivirán. Con entusiasmo y sin retroceder, ni con decisión, al mal combatirán en pie de lucha. ¡Al ataque, samurái! En sus puestos están. ¡No teman! Son los gatos samurái. ¡No! ¡Lucha no está! En toda la ciudad. ¡Tres, dos, uno! ¡Samurái, vigilan ya! Y nunca los malvados ganarán. Lograrán. Con corazón de piedra estos esbirros seguirán. De toda la ciudad apoderarse quiere el mal. Y el gran enfrentamiento muy pronto empezará. Serán testigos todos de batalla sin igual. Y al final de este suceso, el apetito se abrirá. Son los gatos samurái. Sección anime. Sección anime. Es un ki tremendo. Qué buena canción puso el flaco Nadir. Los gatos samurái. Hace años que no escuchaba a los gatos samurái. O los Pizza Cats. Pizza Cats, sí. Así es, mis niños, estamos en nuestra sección de anime donde a muchos les gusta. Por eso nos dice Puchico Tsukino, Gato Samurái, una de mis series favoritas y de las que más recuerdo, ¿cierto, flaco? Tocaste corazones, flaco, tocaste corazones. Flaco presidente. ¡Ey! Yeah, flaco, por favor, a votar este domingo, por favor. Todo el mundo, a votar. Otro anime, Nadir, que se va a estrenar el 2013, según la revista Media Factory, es Senran Kagura. Adaptación del juego en acción protagonizado por mujeres ninja para Nintendo 3DS. Así que si son fan de lo que es el Nintendo 3DS, Nadir, y han jugado tal vez este juego, pues por las casualidades de la vida, obviamente, pues vuelve, perdón, o regresa, o mejor dicho, se estrena como anime para en el 2013 en enero. También Carnival, manga original de Touya Mikanagi, que se publica en la revista Comic Zero Sum, cuya adaptación animada fue anunciada el pasado mes de octubre. Va a tener su estreno durante la primavera, o sea que ya se estrenó en Japón. Esperemos a ver cuándo llega aquí. Por lo menos un subtítulo en inglés, por lo menos, a nuestro continente latino. Y por último, pues esta que ya la había visto yo, es la franquicia de Idol Master, que por lo general, bueno, a mí no me gustó. Vi el primer capítulo y Neles. ¿No te gustó? Neles, no. Es muy girly. Es para chavitas, totalmente. Así es, mis niños, que nos pueden buscar por nuestro Facebook, por Mega Show FM. Le dan like y como Puchico Tsukino pueden opinar. Y nadie, por favor, repetir el teléfono de cabina. Ok, recuerden que también el programa va en repetición mañana de 5 a 7 y también el domingo de 7 a 9. Y los teléfonos en cabina, 2239-5546. Leo, te tengo una noticia. Fíjate. A ver, dime. ¿Sabes que mañana, 17 de noviembre... ¿Cumpleaños, Gloria? No es 19... ¿En serio? Sí. Según yo era el domingo. Doña Gladys. Saludos a Doña Gladys. Así es, disculpame que te interrumpa. La doña de Megacon. Así es. Mira, ve, mañana 17 de noviembre del 2012 en Japón se va a estrenar Evangelion 3.0. Uy, jóvenes ilustres. Y ya lanzaron los primeros 6 minutos de lo que es un avance de la película. Y oíme, Leo, está espectacular. Por la barba. Solo son 6 minutos que están en la web. Ustedes pueden buscar Evangelion 3.0 You Cannot Read en YouTube. Ponen 6 minutos de lo que es el preview. Y oíme, yo lo vi y quedé asustado con la increíble animación que te muestran. Y de entrada, vos mirás que ya la movie entra en acción y mirás que la población del mundo pues ha desaparecido y solo están los Evas contra Los Ángeles. Otra vez. Y los pilotos, pues, que son los que sobreviven. Pucha, realmente esa serie es bien... polémica. Tenés que tener mente abierta. Es bien polémica, sí. Realmente se la recomendamos para jóvenes de mente muy, muy abierta. Muy abierta, porque prácticamente es la decisión de Dios de querer erradicar a la humanidad. Así es. Y la humanidad se opone y tiene que buscar la manera de sobrevivir. Así es, entonces no entramos en detalles porque nuestro señor Julio Torres nos dice que acaba de empezar a ver Sword Art Online, un anime sobre un videojuego virtual en el cual no podemos salir a menos que completen los 100 niveles. Muy cool. Es como sueña cualquier videogamer, la recomiendo. Sí, yo la recomendé hace como 3 semanas. Sí, vos me la recomendaste. Es como hack, es como punto hack. Pero es que a mí no me llama la atención, bro. Fíjate que es buena, muy buena. Es bien. Tiene un desarrollo bien diferente a hack. Es el mismo tema como hack, realmente. Sí, es bien entretenida, tiene una muy buena animación. Solo he visto el primer capítulo porque quiero que avance por lo menos hasta el capítulo 20 para agarrarlo bien de lleno. O sea, ahorita tengo pendientes muchos animes que ver, realmente. Que bueno, me gusta. Porque tenía como todo este año en no ver nuevas series animes buenas a mi gusto, pues a mi criterio. Excelente. Entonces está como K o Sword Art Online o otras que vamos a ver por más adelante, pues me vienen a llenar. Por eso que hay un nuevo, ¿sabías Nadir? Que viene la primera película de Hunter x Hunter. ¿En serio? Se llama Phantom Rouge o Fantasma Rojo. Ya está el nuevo trailer de Hunter x Hunter y se llama Phantom Rouge o Phantom Rojo. La pueden buscar en YouTube. Es la primera película de la franquicia que se estrena en enero y cuya historia se centra en la venganza de Kurapika contra Tropa Fantasma. El nuevo trailer muestra mucho en la acción del nuevo personaje, ya que fue recientemente revelado. Que espero que ya el próximo viernes yo tenga más información son este nuevo personaje de Hunter x Hunter, que a muchos aquí en Honduras le gustó mucho. Cuando estaba Canal Animax, yo la vi toda y me gustó. Claro que está incompleta, porque hasta donde sea el mangaka se murió. Pero la retomaron otra vez el anime. Sí, la retomaron. Así pero es. Creo que no era la idea que tenía el mangaka. Pues ya muerto eso, nunca, nunca lo vamos a adivinar. Para mí me parece una muy buena noticia que venga pues ya la primera película de esta serie que a muchos hondureños les gustó bastante. Y para mí me parece bien. Yo no vi la serie anime. Solo me acuerdo de Kurapika. Sí, yo no vi la serie anime. No, nunca me llamó la atención. Es buena. Es que, mira, la serie empieza lento y después se pone buenísima. Sí. Con el clan de las arañas y todo ese relajo. De hecho, sí es cierto. Empieza bien lento y después toma un feeling bien oscuro. Bien siniestro. Por eso el flaco está de flaco, mal, hombre. Este flaco, pucha, casi me tiró una piedra. Sí, hombre, ya. Flaco va a poner más música, muchacho. Bueno, pues dale, flaquito. Ya volvemos con más Mega Show, donde los fans mandan. ¡Cállate, insecto! De un niño tenaz, en tu lucha contra el mal, su coraje recibes. Maxbot, el robot increíble. Maxbot, el robot invencible. La lucha contra el mal, las ganas de triunfar, serás el defensor de todo el universo. Maxbot, el robot invencible. Maxbot, I'm ア解禁になりました。お届けしたのはミスターチルドレンファンファーレでした。たくさんの セクションアニメ、 セクションアニメ、 es un kit tremendo。 Así es, mis niños y mis niñas. Esa canción entra como bien relajada. Vamos a Arlong Park. Esa canción entra bien relajada y después se pone bien coqueto, coqueto. Estamos casi en el final de nuestro programa, mis niños y mis niñas, lo siento mucho. Pero bueno, pues Danilo Castillo nos dice: hola amigos, qué programazo y qué super evento. Tuve muchos encuentros Street Pass con mi 3DS y salí feliz del Megacon. Ahí estaré el siguiente año si Dios lo permite. Saludos a todos. Francisco Ramírez, pónganse algo de Fairy Tail, please, el opening 7, porfa. Ese es muy buen opening, lo vamos a poner el próximo viernes. Fairy Tail es una serie anime basada en magos. Es mala la serie. Perdón, no es mala, pero no es muy buena. Yo la miro porque, no sé por qué la miro. O sea, me volví adicto a la serie. Como te digo, no es mala ni buena, es pasable. La que me estoy animando a ver es Naruto Shippuden, bro. Naruto Shippuden, mira, el último manga, ¿sabes cómo se llamó? ¿No? Fin. Ah. Así se llamó el manga, Fin. ¡Uy, papayito! Está entrando ya, yo le calculo de 10 a 15 mangas y ya termina. Tal vez 20 mangas. Así se llama el manga, el último, Fin. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Hicieron un buen trabajo con Naruto Shippuden hasta el final, hasta el final. Por eso te digo, Nadir, que la tercera película de Berserker, como vos sabes mejor que nadie, se estrenará el 1 de febrero. Pero eso lo digo para, pues, para los que no sabían. Me imagino que me traes una última noticia, Nadir, antes de irnos y despedirnos de este viernes, pues. Yo te tengo una noticia para todos los amantes de Cowboy Bebop. Pues ya se reconfirma de que se va a reeditar y remasterizar todo lo que es el soundtrack de la banda sonora de este emblemático anime. Oíme, el soundtrack de Cowboy Bebop es el mejor soundtrack que he escuchado en toda mi vida de todos los cómics. Puro jazz. Anime, bruto. Anime, perdón. Pucha, casi me pega este flaco. ¿Oíste, flaco? Y lo quiso decir así como que así, suave. Pucha, perdón, hombre, amigo. Recuerda que somos amigos ante todo, hombre. Qué bárbaro. Era para ponerle un poco de chiste. No, de chiste, Freddy. Fue una amenaza en vivos. Qué bueno. Mira, flaco, el próximo sábado... Perdón, viernes. ¿Qué le pasa a nadie? Vos que estás desesperado por irte. No, ese flaco. Qué bárbaro este flaco. Así es, mis niños. El Central Cowboy Vivo regresa. Qué bien, porque esa serie a mí me encantó. Buenísima. No me gustó al final. No me, bueno, o sea, es un buen final, pero a mí casi lloro. Un final bastante... no me lo esperaba. Yo tampoco. Pero sí quedas como que falta más, pues. Sí, faltó un poquito más desarrollo de los personajes, fíjate. Bueno, mis niños y mis niñas, el flaco se despide en cabina. Nadir, ¿tus últimas palabras? Pues antes que nada, mandarle un saludo a Diana Polanco, que está cumpliendo años hoy. Ah, qué bueno, saludos. Saludos allá hasta San Pedro Sula, pues, y bueno, y agradecer a todas las personas que nos acompañaron el sábado pasado en Megacon HN. Qué bueno, gracias. Gracias, de verdad, que el apoyo de ustedes pues nos motiva para seguir. Así es. Y bueno, y invitar a la gente que nos sigan escuchando los viernes de 7 p.m. en adelante, lo que es Mega Show por Suprema FM, y venimos con Mapo. En diciembre traemos una sorpresa que pronto vamos a decir. ¡Ay, ay, ay, mis niños y mis niñas! Mi nombre es Leonardo Romero, en control se encuentra el flaco. Esto ha sido un programa más del Mega Show donde los fans mandan. Recuerden, solo por 99.5 Suprema FM. Chao, chao. Esto fue El Mega Show. Te esperamos el próximo viernes a partir de las 7 de la noche. El Mega Show, donde los fans mandan.